que quiera aprenderse, venga que hay lugar. ¿Quién es el que mejor? Mi ritmo va a bailar. El que quiera aprenderse, venga que hay lugar. ¿Quién es el que mejor? Mi ritmo.